de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Jackson en el aire. Quien les habla, Tilio Martínez, le da la bienvenida a este programa. Y estamos acá en Arinfo, www.arinfo.com.ar, con la operación técnica de Mariano Buccieri. Eso, Mariano Buccieri está comandando los controles y estamos muy contentos por la fiesta que hemos tenido, la fiesta de la miel. Ustedes saben que este es el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que es el solar natal donde naciera el escritor y naturalista allá en 1841, ese ranchito, ese pequeño ranchito de 4 por 12 metros aproximadamente, donde la familia Hudson dio un hijo pródigo que fue Guillermo Enrique o William Henry, conocido como William Henry Hudson, que escribiera más de 24 libros y algunas notaciones más, y que fuera miembro de la RCPD. Bueno, vamos a empezar con el programa. Saludamos a los oyentes, saludamos a Eduardo Grondona, que seguramente nos debe estar escuchando desde Brasil. También saludamos a Celia Carnovale, esperemos que los esté escuchando. Rubén no va a estar en el aire, pero seguramente nos estará escuchando también por el celular. Y vamos a dar comienzo a este nuevo programa con Julio Lacarra, el 5, que es nuestro himno de presentación. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Sombra el ombú, poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y el mar, la lejanía es un adiós, y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y volviendo a Hudson, a los cuentos de Hudson, los libros de Hudson, tengo en mis manos Aventura entre pájaros, que fue el último libro aparecido por Buenos Aires Books. Aventuras entre pájaros. Y empecé a leerlo, y estoy leyendo el capítulo 3. Que el de capítulo 3 habla entre la amistad entre los animales. Perdón, el capítulo 7 es. Capítulo 7, amistad entre los animales. ¿Existe la amistad entre los animales? A ustedes les parecerá extraño, pero sí existe. Entonces, Guillermo Enrique Hudson hace comentario a algunos cuentos que él vio personalmente, que él los vivió personalmente, sobre distintos tipos de amistades. Vamos a escuchar El Cuervillo. ¿Existe la amistad entre los animales? Hudson nos cuenta una historia en Aventuras entre pájaros, en su capítulo tercero, donde narra la historia del caso de un cuervillo. Dice así: se trata del caso de un cuervillo que fue encontrado el año último impedido de volar. Llevado a casa por un chico en la aldea, en las llanuras inglesas del sur de Inglaterra, a los pocos días el ave se recobró de su debilidad y quedó perfectamente bien y capacitado para volar. No se fue. La razón de su permanencia parecía no consistir en el hecho de haber sido tratado bien, sino que se había aficionado de una manera extraordinaria a la compañía del chico. No exactamente del chico que lo había rescatado y alimentado, como podría esperarse, no, sino de otro, de menor edad aún, que convivía en la cabaña vecina. No había error posible. El ave, libre de volar, de donde quisiera empezó a dedicar su tiempo a revolotear alrededor de la cabaña de su amigo predilecto. Quería estar siempre con él, y cuando los chicos iban a la escuela por la mañana, el cuervillo los acompañaba y entraba volando en el aula, donde se posaba en una percha para esperar el final de la clase. Pero como era siempre demasiado larga para su paciencia, de tiempo en tiempo emitía un fuerte graznido de protesta que hacía reír a los chicos, por lo cual el maestro terminaba por echarlo fuera y cerrar la puerta. Entonces se instalaba en el tejado, esperando el fin de la clase, y cuando salía, su amigo se le posaba en el hombro y así lo acompañaba de vuelta a la casa. Del mismo modo lo seguía a la iglesia los domingos, pero ni aún allí podía refrenar su penetrante graznido, lo que distraía a los feligreses, haciéndolos levantar sonriendo los ojos hacia el tejado. mi amigo, el vicario, que también ama a las aves, no podía tolerar esto. Y en consecuencia, el corbillo tuvo que ser capturado y confinado todos los días durante las horas de escuela y de iglesia. Bueno, este ha sido uno de los cuentos que está en el capítulo séptimo con respecto a la amistad entre los animales. Pero también existe la amistad entre otros tipos de animales. Por ejemplo, entre los caballos. Y Hudson, cuando era chico, en ese ranchito llamado Los 25 Ombúes, donde vivía hasta los 4 años, en ese entonces era un paraje del arroyo de las Conchitas, y allí tuvo mucho contacto con los caballos, y esto nos contaba con respecto a los caballos. Todas estas acciones pueden ser fácilmente observadas en nuestros animales domésticos, y son bastante comunes, aunque probablemente no lo sean tanto en Inglaterra como en países pastoriles, donde no se les hospeda ni alimenta, sino que llevan una vida semi-independiente. He dicho que las primeras amistades que observé fueron entre caballos. Nosotros los teníamos casi siempre en número de 15 a 20, y como entonces el campo no estaba alambrado, nuestros caballos solían aprovecharse de su libertad para escaparse regularmente y se quedaban en su propio lugar de pastaje, a 1.5 kilómetros más o menos de la casa. Y cuando hacía falta uno más caballos, se mandaba a alguien para que trajera la tropilla. Como chico deseoso de pasar por lo menos la mitad del día sobre el lomo de un caballo, yo iba muy a menudo a buscar la tropilla, y así llegué a conocer todos sus pequeños hábitos. Siempre había caballos que andaban en pareja y que eran compañeros inseparables. Después que uno de ellos había estado en uso durante varias horas o hasta un día entero, al ser puesto en libertad, galopaba en busca de la tropilla y al verla relinchaba fuertemente para anunciar su llegada. Entonces, su compañero, su amigo, respondía con otro relincho y salía trotando a su encuentro. Y al juntarse los dos, se detenían algunos instantes, tocándose las narices, que es el modo que tiene el caballo de besar o demostrar su afecto. Luego regresaban juntos, tranquilamente, al lado de los otros y empezaban a pastar en compañía. Siempre es bueno escuchar o leer alguno de los cuentos de Guillermo Enrique Hudson. Son muy interesantes y son aspectos que uno un poco a la distancia le parecen lejanos, pero siguen existiendo. La naturaleza siempre está, aunque nosotros dentro de la ciudad no la podamos ver. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Cuánta verdad, cuánta verdad. Un poco de color a las cosas tristes y cambia todo. Estuvimos escuchando a Julio Lacarra, que es amigo nuestro, y a Chani Suárez. Y ahora vamos a recordar a alguien que hace mucho tiempo dio origen a la maestra jardinera. Nos referimos a Rosarito, a Rosario Vera Peñalosa. Vamos a escuchar un poco sobre la vida de esta gran maestra jardinera que se cumplió hace poquito, esta semana, un nuevo aniversario. Rosarito Vera Peñalosa, precursora y defensora de la educación de niños. Nació en diciembre, allá por 1873, en Atiles, un pueblito de La Rioja. Obtuvo el título de profesora normal en 1894. Paralelamente estudiaba profesorado destinado a los jardines de infantes y en 1897 se graduó como profesora del kindergarten en la escuela de profesores de jardín de infantes. En 1900, menos que estamos hablando, 1900, número redondo, fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie, creadas en las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de planes y programas de educación preescolar. El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del primer museo argentino para la escuela primaria, hoy Complejo Museológico Instituto Félix Bernasconi, que tuvimos la suerte de conocer y de visitar. Y de visitarlo, visitamos a la directora en su momento de ese museo. Además, está muy concurrido porque está dentro de un complejo del Colegio Bernasconi. Está dentro palacio, del colegio, es un palacio, palacio que el gobierno ha restaurado en su parte exterior. Exacto. No en su parte interior, como siempre lo que se ve, sí, lo de afuera. Y tiene una sala que es muy interesante, un salón que le falta restaurar adentro, pero afuera está todo muy bonito. Y adentro incluso estaba, en el museo, estaba la pulpería Chacharramendi. Sí, me acuerdo. Ahí aprendí dónde queda Chacharramendi, en la ruta del desierto. Eso lo contamos otro día. Rosario Vera Peñalosa dedicó su vida a la enseñanza. Falleció a los 77 años, el 28 de mayo de 1950. Fue declarada por sus seguidores como la maestra de la patria. Estamos escuchando a Rosarito Vera, maestra, en la voz de Mercedes Sosa. Letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza. Siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide un frescos delantales frente al misterio del pisarón. Oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por interesarse en este tema. La apicultura es una actividad sumamente natural. Los productos que nos dan las abejas son la miel, el polen, el propóleo, la cera, la jalea real. Y el tema que a mí me interesa y me ocupa es la apitoxina. Bueno, ¿qué es la apitoxina? La apitoxina es el veneno de las abejas que utilizan para defenderse, pero que se ha comprobado científicamente y a lo largo de muchos años que tiene muchísimos beneficios para la salud y sobre todo para el tratamiento del dolor. Yo estoy trabajando desde México, sur de Estados Unidos, hasta nuestro país, en la producción de veneno de abejas y la fabricación de productos que, derivados del veneno de abejas purificado, se utilizan para el tratamiento del dolor y enfermedades crónicas autoinmunes. Sobre todo, tratamiento del dolor. Es excelente, es un producto totalmente natural y que se utiliza más que nada en las siguientes patologías: artritis, artrosis, fibromialgia, problema nervio ciático, problema facial trigémino y todas aquellas patologías que puedan generar dolor. ¿Qué ventaja tiene la apitoxina sobre otros productos no naturales? Bueno, que no es tóxico, que no afecta su consumo, no afecta ni el corazón, ni el estómago, ni el hígado. Por lo tanto, es un producto natural, derivado de las abejas, que no tiene ningún agregado químico y que cada vez se está imponiendo más en todo el mundo. De hecho, nosotros empezamos trabajando en Argentina y hoy estamos llegando con distribuidores hasta Los Ángeles, Estados Unidos. Cualquier información, estoy a disposición de toda persona que quiera saber algo más. ¿Cómo es la apitoxina? ¿Cómo se extrae? Bueno, la apitoxina, como bien decía recién, es el veneno de las abejas. Nosotros somos amantes de las abejas, las cuidamos y por lo tanto el método de extracción no las mata ni las afecta en ningún punto. Por lo tanto, el método de extracción es mediante un vidrio donde la abeja se le hace reaccionar, intenta aguijonear el vidrio y deja una gota de veneno sobre el mismo. Luego, el veneno este que nos deja pierde la humedad que tiene en exceso, las dos terceras partes es agua del veneno, y queda un polvo que es lo que se utiliza, que es, eso sería apitoxina ya seca, pura, se utiliza para hacer determinados productos tópicos, tomados, inyectables, derivados del veneno de abejas. ¿Varía el veneno si varía el tipo de abejas? Porque hay distintos tipos de abejas. No, toda abeja que tiene aguijón, de hecho hay varias especies, la apis mellifera, la carniola y la africana, por ejemplo, para nombrar tres más conocidas, la composición es muy, muy similar. Tienen un 52% aproximadamente de melitina, tienen un 12% aproximadamente de fosfolipasa 2 y esos son los componentes que más tienen, que más cantidad ocupan. Luego, el resto también son muy similares en sus porcentajes. La que se utiliza en este caso, ¿cuál es? ¿La Apis mellifera? Exactamente. En la Argentina, la que más se desarrolló es la abeja italiana, la raza italiana. Dentro de la Apis mellifera, la italiana, que es una variedad, es la que nosotros utilizamos. ¿Por qué la italiana? Bueno, la Argentina fue en su momento difundiendo el uso de esta raza porque era una raza muy productiva y muy mansa, a diferencia de, por ejemplo, las africanizadas, que necesitan más temperatura y son mucho más agresivas. ¿Varía el producto de la miel según el entorno donde se desarrolla la abeja? Por ejemplo, hay miel de pradera, hay miel de eucaliptos, hay miel de cítricos, son distintos gustos, distintas variantes. En este caso, ¿cómo se manifiesta? Bueno, las mieles son distintas, es cierto, dependiendo de la zona y de la floración que utilicen. En el caso nuestro, que estamos en la provincia de Buenos Aires, lo que predomina son las pasturas, algo de cardo, algo de girasol, y sale una miel de pradera que es suave, de un grano bastante fino. Si vamos hacia el norte del país, donde ya vemos más miel de monte nativo, es una miel más oscura, que según dicen es más fuerte, tiene más aroma, pero las propiedades en sí no varían mucho. Se dicen que las mieles más oscuras tienen más propiedades medicinales, pero es algo que se dice y no está muy comprobado. Pero sí varía mucho la calidad y el color y el sabor dependiendo de la región y de la floración. ¿Con respecto a la pitoxina, al veneno? Con respecto a la pitoxina, no, es, en eso no hay cambio. Nosotros trabajamos con venenos producidos en México, en Argentina también, y algo de Uruguay, y no, son todos de venenos de abejas de raza italiana, y como les decía, aunque la raza varíe, aunque hablemos de abejas africanizadas, la composición del veneno es siempre el mismo. Yo quería hablar de volver al tema de las enfermedades, que todos nos interesa, por ejemplo, las que vienen solo con la edad, que es lo de la artritis, y que usted estaba hablando de una regeneración de cartílago, y eso también usado en forma preventiva. A ver si los oyentes se sienten más identificados con ese tema. Bien, yendo ahora a la parte de la pitoxina, que es excelente para tratar problemas articulares. Si hablamos de artritis, por ejemplo, es una enfermedad que ataca las articulaciones, que se ve normalmente mucho afectación en las manos, la pitoxina lo que hace es lo siguiente. Primero, calma el dolor. Mejora la movilidad de esas manos que normalmente están casi ya como tiesas, duras, entumecidas. Desinflama y el paciente vuelve a tener una calidad de vida muchísimo mejor. Es una enfermedad crónica autoinmune, por lo tanto podemos pensar que nunca se va, pero la pitoxina sí la puede detener y mejorar mucho la calidad de vida. En el caso de la regeneración del cartílago, ahí estamos hablando ya de una artrosis, donde hay un gran desgaste del cartílago, supongamos en rodilla o en cadera, que es sumamente doloroso. La pitoxina lo que hace es, en principio, igual que en la artritis, calmar el dolor, pero también ayuda a mejorar la lubricación del cartílago y la regeneración de partes dañadas del cartílago en cuestión. O sea, ayuda a una regeneración del cartílago en tratamientos de 2 a 6 meses con apitoxina oral y apitoxina inyectable. Bueno, estuvieron escuchando todo un relato de la pitoxina, del uso de la miel, distintos usos, de Carlos Litwin, esta persona que está prácticamente usando la pitoxina como un remedio, la está un poco industrializando. Estuvo el año pasado, este año no lo pudimos ver, pero queríamos recordar un poco cuál es el uso de la pitoxina. Con respecto a la miel, a la Feria de la Miel, este año fueron dos días, fue el sábado y el domingo. El sábado vino el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, También vino Julieta Pereira de la Municipalidad de Florencio Varela y un equipo, el equipo de prensa de Florencio Varela, comandado por Noelia, que prometió incluso venir a escucharnos e incluso invitarnos para que contemos todo el tema de la fiesta de la miel en la radio de Florencio Varela. Ustedes saben que hay una radio Florencio Varela ahí cerca de la municipalidad. Rubén Ravera ya fue varias veces y nos invitó a que volvamos a ir para contar todo esto del Parque Hudson y todas las actividades que se hacen. Bueno, después de haber pasado estos dos hermosos días de la fiesta fiesta de la miel, que fue el sábado pasado, la próxima que queda es la fiesta de la Pachamama. Pero vamos primero a un intercambio, a un breve, una breve cortina musical. Vamos a la cortina musical. Hola. Sentado en un banquito de madera, ya está don Apolinario preparado para escuchar. De temprano con las cuatro pilas nuevas, esperando la noticia que la radio va a anunciar. Ya empiezan a decir las novedades y hasta los perros ya saben que no deben de ladrar. La tranquera deje abierta las violetas y que Juan Hermindo Piedras lo ha acordado de pagar. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Que hay ronda sanitaria desde el lunes y que aquello convenido queda sin efecto ya. Que un por día se precisa en lo de funes, es que al pobre Apolinario se lo come la ansiedad. Llegando hasta el final de este programa, por fin suenan las palabras que le dan felicidad. Que ha nacido su nietito allá en el pueblo, tanto madre como hijo en perfecto estado están. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Mensajeros rurales, correo radial para el poblador de la Patagonia, que sabe de las distancias, que entiende de sus memorias. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Deja de insistir, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Hola Eduardo, Eduardo, ¿me escuchás? Hola Eduardo Grondona desde Brasil, está intentando comunicarse. Y vemos si tenemos señal o no. Dice que me escucha, pero yo no tengo retorno. Eduardo, ¿me estás escuchando? No me escucha. Yo no lo escucho, no sé si me está escuchando. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, Eduardo Gordona nos quería hablar de Brasil. Tenemos un problema con el Skype y no los podemos comunicar. Bueno, vamos a ver si podemos insistir. Y mientras tanto, vamos a volver a escuchar, vamos a escuchar a Rafael Amor, el mate lavado. Vamos a escuchar mate lavado. 7. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, y el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Por más que le pongan vos, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remiende, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda de pared, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A dejarnos de atraguito las cosas que le ha contado. Y es un traidor quien le paga, llevando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la guerra. Y así es, como dicen, es un traidor quien te ve, te da un mate lavado. Y lo tenemos aquí, Eduardo Grondón. Eduardo, ¿me estás escuchando? Sí, Atilio, ¿cómo andas? ¿Sale bien? Sí, sale bien. La tecnología siempre nos juega una mala pasada. Siempre estamos detrás de la tecnología, pero pudimos llegar. ¿Vos me estás escuchando? ¿Me recepcionás bien? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, Eduardo, bienvenido acá al aire de Hudson en el aire. Bueno, ¿cómo fue la fiesta de la miel? La fiesta de la miel estuvo linda, fueron dos días, lo que pasa que se postergó, tenía que haber sido el fin de semana anterior, entonces algunos artistas no pudieron venir, pero vino el intendente, vino la gente de la intendencia de Florencio Varela, la gente de cultura, vino la gente de prensa, tuvieron varios puestos, unos cuantos puestos, se hizo una catación de miel, hay distintos tipos de mieles, vos sabés que tienen distintos colores, distintos sabores, porque la miel tiene el gusto de donde la abeja toma el polen, y entonces hay miel de eucalipto, miel de... Yo compraba miel en un lugar que se llamaba, creo que era la Casa de la Miel, en la calle Bartolomé Mitre, no sé si seguiría existiendo. Sí, hay distintos gustos, incluso se pueden probar, e incluso distintos precios también, porque no todas las mieles son iguales, algunas son más suaves, otras son más oscuras, otras son más fuertes. Exacto, otros son más líquidas también, son distintos, uno todavía no está preparado, generalmente la miel que te vende es una miel mestiza, o sea, es una miel mezclada, distintas, en distintos pueblos, en distintos lugares. ¿Me escuchás? ¿Cómo sabes si algo es miel o no? Porque yo siempre me quedo en la duda, ¿si cristaliza es miel? No, si se pone dura, es miel. A veces le ponen conservantes. Cuando le ponen conservantes, que vos la ves aparentemente líquida, tomás y tiene gusto a miel, pasa que si vos la dejás un tiempo, empieza como a alcoholizarse. Empieza a tener un suave gusto, no digo alcohólico, pero un tanto dulzón, que empieza como a descomponerse. La podés tomar igual con ese gusto. Si se endurece, es buena. Si se endurece, es miel. Sí, es buena. Si se endurece, es buena. La verdadera miel se endurece con el frío, al contrario, se licúa con el calor, se puede derretir con bastante poca temperatura, con 60 grados ya se prende fuego porque se licúa muy fácil, y se endurece con el frío, pero no se pasa nunca. Y se han encontrado restos de miel en las tumbas de los egipcios, de los faraones. O sea, la miel no se pasa nunca, es eterna, es... No tiene conservante. Lo que pasa que es yo creo que le ponen no conservante, le ponen elementos para licuarla. ¿Viste? Como si la mestizan para estirarla. Yo creo que la estiran, porque la miel es cara, entonces de esa forma la estiran un poco, vos sentís gusto a miel, no le ponen agua, pero es una miel lavada, digamos, con algún producto que sí se descompone. y cuando se descompone tiene un gusto un poco licoroso, como si fuera un poco de alcohol, y eso se pone mal. Che, ¿y tenés la agenda para junio? ¿Qué van a hacer en junio en el museo? Bueno, nosotros estamos preparando la próxima gran evento, es el evento de la Pachamama 4 de agosto. Ahora en junio y julio son dos meses bastante fríos. Hasta ahora no ha venido el frío, pero ahora están viniendo unos días de frío húmedo, que es muy penetrante, no hay sol, el sol lo vemos en el horizonte, está llegando el invierno, y vos sabés que el invierno, acá el invierno tiene sus consecuencias, que se siente mucho por la humedad, sobre todo. Así que por ahora... No, claro, el frío te mata. No hace tanto frío, hace 10 grados y vos te morís de frío. En otros lugares hace 0 grados y no te morís de frío. Acá es así. Pero la próxima fiesta importante va a ser la del 4 de agosto. El 4 de agosto combina la fiesta de la Pachamama con el aniversario de Hudson. Se va a hacer todo junto. Incluso Rubén estaba pensando hacer todas las actividades, porque hay gente que quiere venir al parque y demás, y juntarlas todos en un solo día, el 4 de agosto, que cae domingo. El primer domingo de agosto, claro, es el día justo de la Pachamama. A veces nosotros lo celebramos otro día, pero la Pachamama se celebra el primer domingo de agosto. Así que coincide justo, y son 25 años. Este año se cumple 25 años. Y ya estuvo el intendente, que le ha prometido venir, no sé si vendrá el intendente, y lo organiza Elena Flores. Y Elena Flores está candidata... 25 años de la primera fiesta de la Pachamama en el Parque Hudson. Está. Sí, las actividades habituales, los cursos de huerta, todo eso, yo no lo tengo actualizado. ¿Cómo se está haciendo? ¿Tenés alguna información para los que nos escuchan? Eso normalmente empieza en la primavera, hacerse los cursos. Igualmente, ¿hay algún tipo de actividad? Nosotros tenemos... un edificio propio en la Asociación de Amigos que se está usando para hacer talleres, y en septiembre, en agosto mismo ya va a empezar las actividades de huerta, de las semillas, el cultivo y todo eso que vos me estás preguntando. Eso lo organiza... O sea que esas actividades comenzarían en agosto. Exactamente, sí, exactamente. Igualmente el parque no descansa nunca, hay visitas guiadas de los colegios. Hay actividad de gente que viene y que recorre el parque y se le explica. Incluso el mismo fin de semana hubo visitantes que no conocían al parque y vinieron por primera vez. Se le hace la visita guiada al museo y la visita guiada al arroyo que está creciendo bastante. Con todos los días que ha llovido se está haciendo una pequeña selva paralela al arroyo, a uno de los brazos del arroyo. Es muy interesante, eso se está formando. Y Rubén tiene un proyecto ambicioso. Que el proyecto ambicioso es tratar de incorporar nuevas tierras para que la reserva pase de estas 54 tierras originales a un rectángulo un poco más grande, porque es un triángulo. Y un triángulo es difícil de definir, porque si no habría que alambrarlo, el alambrado se lo roban, es toda una historia. Entonces hacer un cuadrado o un paralelepípedo más rectangular, con lo cual sería más fácil el control de esta reserva. Pero es un plan ambicioso. Y bueno, en eso está el proyecto de Rubén Ravera con la gente de Aves Argentinas y la gente de la BirdLife International y la RCPB. Esto para el año 22, para el 2022, que va a ser el centenario del nacimiento de Hudson. Vamos a ver si se hace algún... ¿El centenario? El centenario de la muerte, perdón, no de nacimiento, de la muerte. El centenario de la muerte... Está proyectando hacer alguna comisión, a ver si podemos recaudar algo para incrementar un poco los terrenos, entre otras actividades. No digamos nada para que no crezcan. Claro, no sabemos todavía, pero tenemos el apoyo. Por primera vez en muchos años, Hudson tuvo presencia en la RCPB y en la BirdLife International. En la BirdLife International tenemos un conocido que es Jason Watson, que es vino a la Argentina el año pasado, quedó encantado con el Parque Hudson y también quedó encantado con la futura reserva, el Parque Nacional de Ancenusa. Ese hombre trabaja para la BirdLife International, se hizo un encuentro el año pasado y los fondos de ese encuentro fueron reservados para formar este Parque Nacional. y le interesó la idea de hacer una reserva en el Parque Hudson, que fuera un poco más grande de lo que él vio. Que le haya interesado a que lleguen los aportes, puede haber un camino de varios años o de décadas o Dios sabe de cuánto, ¿no? Y los japoneses. Y vamos a invitar a los japoneses a ver si se suman también. Vamos a ver cómo anda. Porque lo que tiene que hay zonas que son inundables, que son al costado del arroyo, y esas zonas inundables no sirven para la agricultura. Entonces podría ser bien que sirvan para una reserva. Claro. Y tratar de hacer algo nativo, que como que chupe el agua también. No, nosotros el agua la necesitamos, incluso se podría hacer un lago, una laguna, porque el agua viene bien para la actividad de las aves. Ahí nidifican las aves y nidifican muchos animales. O sea, esos bajíos que se inundan son malos para el hombre porque quiere cultivarlo, pero para la naturaleza no solo es bueno, es imprescindible y necesario. Así que para nosotros es bueno eso. ¿Vos sabés que a veces acá hay un poco de persecución con el dengue, viste? Ah, ¿aparece el dengue? ¿Apareció de vuelta el dengue? Apareció, viste, los mosquitos, qué sé yo. Pero bueno, ojalá que se pueda comprar igual. Bueno, eso, el dengue, mira, el dengue desaparece con el frío. Yo estaba leyendo, hay un libro interesante de Hudson que habla de la fiebre amarilla. Este libro que habla de la fiebre amarilla dice cómo brotó la fiebre amarilla y cómo se extinguió. Brotó de golpe en enero, febrero del año 71 y se fue extinguiendo solo cuando vinieron los fríos. O sea, cuando viene el frío, el mosquito y el dengue desaparece solo, absolutamente solo. Lo que pasa es que tiene que venir frío seco, frío fuerte, que seque todo, que es una helada. Entonces eso lo mata. Lo que pasa es que si creas mosquitos, si tenés lugares donde se crían mosquitos, viste, en verano sonaste. Claro, pero los mosquitos son de la época de otoño, no de primavera. Si viene una helada fuerte, es bueno para el campo. Para el campo la buena helada mata a todos los bichos. Todos los bichos, aunque parezca mentira, los mata. Y las aves no, las aves sobreviven. Porque las aves están protegidas por las plantas y demás. Las aves sobreviven un poco mejor. Pero todos estos bichitos como el dengue, los mosquitos y todas estas alimañas desaparecen todas. Vos sabés que acá hay fiebre amarilla, viste, que te comentaba otra vez, que bueno, ahora se paró, pero que justamente los monos de acá, de la Mata Atlántica, se contagiaban, viste, con fiebre amarilla. Había gente que los mataba y decían, no los mates porque el mono no te contagia, viste. Claro, porque claro. La fiebre amarilla se contagia por el mosquito y justamente si hay un mono enfermos, te está indicando que la enfermedad está cerca, viste. Lo que tienen que pedirle es que haga frío, aunque parezca mentira. El frío mata el virus. El frío mata el virus. Y los animales enfermos, por supuesto, sí habría que sacarlos, pero nada más que los enfermos, el resto no. Aparte, si el mono no lo transmite al hombre, se va a morir el mono solo, así que no va a haber problema. No, por eso, viste, decían que no lo maten, que al contrario, te avisa que está la enfermedad ahí, viste, o sea, el pobre bicho está enfermo, no te va a contagiar. Claro, a veces el ser humano desconoce la naturaleza. En este libro que yo estaba contando, que se llama Aventuras entre pájaros, hay otro artículo, otro capítulo que habla de los faisanes. Y cuenta que en la época de Hudson, estamos hablando de fines del siglo XIX, el faisán había sido introducido en el sur de Inglaterra. O sea que el faisán no es de Inglaterra, el faisán es exótico, es del Asia. Pero tanto le gustaba la carne de faisán que mataban a los otros pájaros para que el faisán tuviera comida. Algo ridículo, algo exótico. Y más ridículo es que comen la carne de faisán. El faisán es para verlo. El animal hermoso es el macho, que tiene una cola hermosa. Pero no es para comerlo. Era una cosa excéntrica que a la gente a la aristocracia inglesa de fines del siglo XIX le parecía muy bien y dejaban que mataran a nosotros pájaros para que esté libre el faisán. Cosa ridícula, porque primero los otros pájaros no le hacen nada al faisán, ni el faisán se come a los otros pájaros, o sea que pueden convivir perfectamente, pero le agarraban una locura de empezar a agarrar un rifle y empezar a matar en los lugares privados. O sea, los ingleses, la aristocracia inglesa, tenían pequeños cotos de caza donde tenían faisanes. Gran parte de esos cotos de caza hoy día forman reservas. Vos sabés que Inglaterra tiene muchas reservas privadas, muchas, que fueron cotos de caza de la aristocracia del siglo XIX y principio del siglo XX. eso hoy día ha pasado a ser pequeñas reservas, no son grandes parques nacionales como nosotros, sino son pequeñas reservas, muchas de las cuales están en poder de la RCPB. Con lo cual, vos, si vos sos socio, tenés que pagar una cuota, y si no, tenés que pagar una entrada. No es libre, no son municipales, no son provinciales. Son privados, pero se mantiene la naturaleza como si fuera un parque nacional o fuera una reserva, pero privada, con una entrada y alguien privado que los mantiene. Ya, bueno, hace tiempo, viste, no se usan más plumas, viste. O sea, la gente que corre con plumas, viste, las pasistas, las mujeres que ven con plumas, no son plumas naturales, viste. O sea, que están tratando de parar eso también. Esto desde hace tiempo, ¿no? Bueno, vos sabés que yo estaba viendo un video que fue introducido un bisón en la zona donde están los macatobianos, que es una laguna en altura, donde hay un parque nacional que es la laguna de Laguna Buenos Aires, que está en la meseta de Santa Cruz. Introducieron estos bisones para cazarlos por las pieles. Y estos bisones, que ahora quedaron algunos, hacen desastres, matan bichos, porque claro, el bisón no es de acá. Y se lo usaba para la piel, y ahora no se lo usa. Y entonces, el hombre cuando introduce una especie en un lugar que no le pertenece, no tiene predadores que lo limitan, digamos. Entonces se reproduce en exceso, como los castores. Los castores tampoco son de acá y hacen desastres en Tierra del Fuego. Claro, pero hacen diques sobre árboles que tienen 200, 300 años. En cambio, en su lugar de origen tiran abajo árboles que tienen 40 años. No es lo mismo un árbol de 400 años que un árbol de 40 años, de 400 años que de 40, que por supuesto el de 400 años es mucho más lento en reponerse, mucho más lento en crecer. El otro crece rápido. El de 400 años, si lo cortás, no crece más. Es tremendo el daño que se hace. Y bueno, él lo hace el ser humano, así que hay que tener en cuenta con el ser humano que somos nosotros. Una raza que me parece que está por llegar al fin. Si seguimos así, nos vamos a ver. El siglo XXII va a ser medio difícil verlo, va a estar bastante destruido la Tierra. Claro, bueno, en julio viene la actividad de las vacaciones de invierno, con lo cual va a haber actividades en el parque. Todavía no están programadas. Justamente Rubén Ravera fue hoy a la provincia, ya a la Secretaría de Cultura de la provincia, quizás para organizar un poco qué es lo que se va a hacer en las fiestas, en los 15 días de las vacaciones de invierno. Todavía yo no lo tengo definido, así que no te lo puedo adelantar, pero sí, por supuesto, va a haber 15 días abierto el parque todos los días. Así que bueno, eso. Y julio es tranquilo porque sí, igualmente siempre el horario del parque es el mismo. Sábados y domingos está abierto al público. Y miércoles, jueves y viernes está abierto a los colegios. Los colegios tienen que pedir turno. No van libremente, sino tienen que pedir turno con antelación para que los reciba, o los recibe Rubén, o los recibe Mercedes Rodríguez, o los recibe Marcelo Montenegro. El turno se lo tiene que pedir a Rubén Ravera. Yo después, si querés, te lo paso el turno. Lo tenés ahí, si no están en la página, en el Blogspot. Está bien. Bueno, cualquier cosa, que el blog se llama parquehudson.blogspot.com. Exacto, el blog se llama Parque... Claro, aparte ahora hay un tema que es el tema climático. Está lloviendo seguido y está lloviendo en forma impredecible. Antes había épocas secas y épocas de lluvia. Ahora no sabemos. Puede haber lluvia constante una semana, la otra semana no llueve. Estás en invierno, sale el sol y hay 20, 23, 20, la otra vez hizo 25 grados en mayo. Y después baja a 5 grados, a 8 grados, con una humedad de sensación térmica 2 grados bajo cero. Está muy irregular el tiempo. Entonces lo ideal es confirmarlo antes por teléfono. Bueno, mañana no llueve, bueno, vamos a confirmarlo, vamos mañana. No llueve, lo dejamos para la otra semana que viene. Lo ideal es el teléfono. Está bien, espera que te dé el teléfono y corto, que ya estamos terminando, me parece. Sí, ya estamos terminando, así que bueno, los invitamos para... El de Rubén. Llama al de Rubén. Sí, le damos el de Rubén. Dale el de Rubén. Sí, 11. 11, 15, 5, 4, 0, 4, 6, 4, 6, 2. Llaman ese número y combinan la visita. Exacto, y si no les paso el mío, 11 también, 4, 4, 90, 3, 6, 7, 6, y yo lo derivo al parque para que la gente lo atienda y coordine la visita. Y ahora se está viendo en estos días los nuevos premios, los premios San Juan Bautista. Nosotros tenemos dos candidatos y uno de ellos es Elena Flores de Anachure, que es la que organiza la fiesta de la Pachamama. Bueno, ya estamos terminando, así que me despido de vos. Bueno, gracias por llamarnos. Un abrazo y nos volvemos a encontrar. Chao, Eduardo. Chao, hasta la próxima. Bueno, ustedes lo habrán escuchado a Eduardo Grondona, que es quien nos organiza la página del Museo Hudson, y nosotros ya nos estamos despidiendo. Y tenemos una música de cierre. Vamos a preguntarle al operador, a nuestro Mariano, si lo puede conseguir, Mariano Buccieri. Mariano Buccieri está buscando, yo le puse una música final. A ver si la pudiste encontrar final. ¿Cuál es la música final? Creo que lo puse a... Rafael Amor. ¿Lo puede encontrar? ¿Lo está buscando? Rafael Amor. El otro, hay otro que dice final. Búscalo más abajo. ¿Lo está buscando? Bueno. Estamos buscando a alguien de Rafael Amor. Ahí lo encontró y con eso nos estamos despidiendo. Bueno, ahí está. Dame aire, Hudson se despide. Atilio Martínez los invita para la próxima semana. Vengan al parque cuando quieran. Ya saben, de miércoles a viernes con llamado previo. El sábado y domingo está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hasta la próxima. Chao y nos vemos. No tendréis corazón libre.